actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Hemos hecho un descubrimiento muy importante que ni siquiera pudieron detectar los científicos. La cuestión es la siguiente: si querés tener una garganta poderosa, decimo. Decimo en el aire. Con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre. Vamos a hablar sobre qué significa tener una garganta. Segundo, qué significa tener una garganta poderosa. Qué significa comunicar. Qué significa el trabajo barrial y la organización. Y cómo una experiencia barrial se transformó en un modo de expresión del cual además hemos tenido el gusto de hacer en MU una nota muy linda y muy divertida en sus orígenes. Estamos en el barrio Zabaleta. A ver, te pregunto esto. ¿A cuánto andaremos de la cancha de Huracán? 6-7 cuadras, poner. Ahí estamos calculándole a ojo a cuánto andamos de la cancha de Huracán en el barrio Zabaleta de Buenos Aires con un grupo que se llama La Poderosa como organización y que creó un medio de comunicación que se llama La Garganta Poderosa. Estamos con uno de los referentes de la organización y te quería preguntar lo siguiente: yo no voy a decir tu nombre, ¿y por qué no lo digo? Contame a ver cómo es la idea por la cual ustedes no quieren aparecer nombrados en lo personal, por lo menos los integrantes de la organización, de La Poderosa. Sí, La Poderosa es una organización social, una fuerza social, decimos nosotros, que tiene ya 7 años. Y desde sus orígenes establecimos que iba a haber un anonimato riguroso frente a los medios masivos de comunicación. Primero para evitar un cooptamiento comercial, personalista, partidario, para que la sobreexposición mediática no tapara nunca el trabajo del colectivo. Y después porque nos parecía que era justo, nos parece que la existencia de La Poderosa o los logros que hemos conseguido hasta acá, como por ejemplo tener nuestra propia voz a través de La Garganta Poderosa, no es algo que haya empezado con nosotros. Es producto de un montón de anónimos, de esos 30.000 anónimos, de un montón de compañeros que seguramente hubieran sido grandes artistas, grandes escritores, grandes periodistas villeros y en otros tiempos se encontraron con otras realidades. A nosotros nos toca hacer carne un sueño de muchos años y de mucha gente que tampoco da su nombre. Tal cual. Estamos en la villa de Zabaleta, además que me genera siempre esa especie de envidia, sana envidia, que es, venía caminando por aquí, todo el mundo me saludaba, todos se paraban a darme la mano, a ofrecerme cosas, a charlar. Es algo que en las grandes ciudades, qué increíble cómo se ha ido perdiendo, ¿no es cierto? A nosotros a veces nos dicen que es un barrio que está 50 años atrasado y nosotros decimos que es un barrio que está 50 años menos contaminado también. Hay muchas cosas que son muy difíciles contra las que luchamos todos los días, pero sin vacilar cuando nos preguntan por qué vivimos en Zabaleta, nosotros respondemos que porque tomamos mate con la puerta abierta y vos ahora sos testigo. Exacto. Tomando mate con la puerta abierta y con un referente al que no puedo nombrar. No te puedo poner ningún apodo, no vamos a decir nada. Tiene una gorra puesta, es gorra, te voy a decir. Boina, gorra suena mal acá. Tenés razón. Eres el boina. Viste, vengo con el lenguaje cambiado, pero vos quién sos entonces. Yo soy Alejandro Fernández, tengo 19 años. Hace 3 años que milito, no milito, conozco a La Poderosa, porque yo formaba parte del fútbol popular de los pibes en situación de calle. El grupo se llama No Calle. Hace el número pasado que empecé formando parte de la revista, que me tocó mi primera nota haciéndosela al Diego. O sea, tu primera, te debutaste en periodismo con Maradona. Bien, flojito lo tuyo. Debuté así para. Primera. Dijiste, vamos a hacer una. A probar y a ver qué tal claro. sale. Bien. Y la nota, obviamente, fue un golazo. ¿Con Maradona todo bien? Todo bien. Bien, ahora vamos a seguir hablando de La Garganta. Bien. Aquí tenemos entonces La Garganta, que es la revista que ustedes pueden conseguir en los kioscos a un precio de 12 pesos y que además se puede comprar porque todo esto es una forma de colaborar con el trabajo barrial, que ahora yo, que ya te puse boina de nombre, me vas a contar qué significa ese trabajo barrial, pero primero te quiero preguntar algo, porque la historia es hermosa. ¿Por qué La Poderosa? La Poderosa por la historia, ¿no? Nosotros nos empezamos a encontrar un montón de jóvenes identificados con los valores que tenía ese médico, ese Ernesto, cuando salió de viaje por América Latina en una moto a encontrarse una realidad que podía parecerle distante o ajena y la empezó a sentir propia, empezó a sentir la necesidad de involucrarse con esa realidad, de transformarla. Muchos nos identificamos con eso cuando nació el colectivo, por eso decidimos que se llamara La Poderosa, pero también por la concepción del poder, ¿no? Siempre nos han señalado las debilidades que tenemos en los barrios marginales, las cosas que no vamos a poder hacer presos del capital o del dinero y la realidad es que nosotros entendemos que organizados tenemos poder, que el poder nace abajo, que eso es el poder popular y que por eso tenemos derecho a nosotros también ser La Poderosa. Entonces, por si alguien no pescó, este médico que se llamaba Ernesto es don Ernesto Guevara, que salió en moto con el señor Granado, con su amigo, a recorrer Latinoamérica en una motoneta, en una motocicleta a la que llamaron La Poderosa y que ustedes, la película la quiero recomendar, que es Diario de Motocicleta, que la verdad es una película hermosa para ver. Bueno, con Alberto Granado tuvimos la posibilidad de encontrarnos cuando la organización tenía nada más que 2 o 3 años. A él le pedimos oficialmente la entrega de las llaves de La Poderosa y él nos dijo que nos la entregaba con todo gusto con una sola condición: que nunca jamás perdiéramos la agresividad que hay que tener para defender lo que hay que defender. Y ustedes se confundieron, creían que no tenían que ser agresivos y lo que les decía era que sí había que ser agresivos. Sí, agresivos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Agresivos en términos... Decididos. A la intransigencia para no negociar lo que uno sabe que no debe negociar, ¿no? Hay muchas tentaciones para claudicar, esto de sostener el anonimato, que es lo que ofrece una garantía para que más compañeros participen, muchas veces cuesta, porque cuesta explicarlo, cuesta que lo entiendan, pero realmente para nosotros ha sido una plataforma, una garantía de participación que nos está haciendo crecer como colectivo más allá de las individualidades. Y por ahí aclarar una cosita en ese sentido, de por qué Ale sí se presenta con su nombre, o los compañeros de La Garganta Poderosa, quienes firman, quienes escriben, quienes sacan fotos, firman con su nombre y apellido porque así como hay otras cooperativas dentro de La Poderosa, cooperativas textiles, de recolectores de residuos, de ambulancieros, en este caso La Garganta es una cooperativa de comunicación que justamente lo que se propone es generar periodistas donde históricamente era imposible que hubiera periodistas y desde ese lugar es necesario que forjen su propia subjetividad y su entidad incluso dentro de los medios para poder sostener desde su plataforma individual su camino como profesionales o como periodistas. Eso es por un lado y en paralelo, bueno, todo este sostén colectivo y anónimo del que hablaba. Ahí está, por eso La Poderosa no da a conocer los nombres de las personas que le integran, voluntarios, militantes y demás, y La Garganta, vamos a llamarla así, que es la revista, ahí sí dan a conocer el nombre y por eso Alejandro pudo ir a verlo a Maradona y contar, y ahora anda así con un poco agrandado el hombre, diciendo, sí, hago entrevistas de vez en cuando. Ahora, lo de ser agresivo, entonces, en términos buenos, Alejandro, ¿vos cómo lo ves? Yo pienso como si fuera en el fútbol, ¿no? Que un equipo agresivo es el que sale a ganar, ¿no? Sí, no, para mí es así como usted lo dice, es ir al frente, no tenerle miedo a nada, ¿no es cierto? Y algo que siempre, desde que yo formo parte, yo empecé vendiendo la revista, ¿no es cierto? Y yo siempre a la revista la clasifico como la revista que dice La Posta, no tiene pelos en la lengua, que dice las cosas como son, si te gusta bien, si no te gusta, bueno, no la compré. Ahí va, si no te gusta, es otra cosa. Totalmente. Entonces, en el barrio, vos hablabas, por ejemplo, de las distintas experiencias que se van haciendo. ¿Cuál dirías que es la... digamos, de qué modo podemos ir contando estas experiencias? Vos me hablabas de los ambulancieros, sé que hay, además están construyendo un polideportivo aquí en Zabaleta. Quería un panorama de lo que es el contenido de La Poderosa, para el cual lo de La Garganta funciona como un modo de colaborar en que esto se pueda llevar adelante. Bueno, la piedra fundacional es la organización de base, las asambleas barriales. Hoy La Poderosa está conformada por una articulación de asambleas villeras en la Villa 31, en la Villa 21-24, en Fátima, en Soldati, en la Rodrigo Bueno, en Costanera Sur, en Zabaleta, en un espacio que llamamos No Calle, que es de familias en situación de calle. Cada uno de esos espacios tiene una asamblea semanal y en esa asamblea se establecen estrategias para afrontar las problemáticas que tiene cada uno de esos espacios. Cuando nació la revista, nació producto de una necesidad de luchar contra la estigmatización de los medios. Cuando nació la cooperativa de ambulancieros, nació porque las ambulancias del SAME se niegan a entrar a nuestros barrios y nuestros vecinos están muriendo. Entonces, desde ese lugar han nacido espacios de contención, de educación popular, de talleres de oficio, cooperativas de trabajo, que por supuesto tienden al desarrollo del barrio, ¿no? Y nosotros sentimos que de esta organización de base, lo más valioso que hemos conseguido es poder caminar hacia adelante, no un territorio en detrimento de otro territorio, sino todos mancomunadamente, ¿no? Nos hemos cruzado con otras experiencias de buenas organizaciones de abajo, que de golpe se encontraban financiadas por grandes multinacionales que terminaban enjuagando su imagen a cambio de algún vuelto, y de esa manera podían seguir explotando tierras mapuche concedidas durante la dictadura de Pinochet. Nosotros tratamos de que eso no suceda, de preguntarnos quién es quién, y de que nadie saque más rédito que el barrio. Así como nosotros ponemos el cuerpo, quien quiera acompañar desde el lugar que sea, viene acá y entiende que esto es un proceso del barrio donde el único protagonista es el barrio. Estamos hablando de una organización que en un ratito nos van a contar si tiene que ver con partidos políticos, con ONGs y todas esas cuestiones. Y estamos en pleno barrio Zabaleta, en una de las casas, y hay una frase que me encantó, que dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Ahí la repito, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Ya volvemos. ifolavaca@sahu.com.ar Aro. Ara. Ara. Ara. En el país de las vacas, decimos para garantizarte el camino al éxito. Diez años meta mugir y aún no somos asado de nadie. Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org. Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca. Estamos muy contentos de estar visitando a nuestros... ¿Qué somos nosotros? Somos parientes, amigos, hermanos, algo así. Estamos con La Garganta Poderosa. Hicimos una de las primeras notas de La Garganta Poderosa, que es esa revista que empezó a salir este año, ¿no es cierto, Boina? El primero de enero de este año. Casualmente, aniversario de la Revolución Cubana. Casualmente, uno de esos días que no nos tenemos que encontrar con papel prensa. Y la revista nació... esta referencia que haces a la Revolución Cubana, ya me hablaste del nombre de La Poderosa, que nace de aquella motocicleta con la cual el Che Guevara y Granados se fueron a recorrer Latinoamérica. Cuba lo veo como muy, muy presente en la idea de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Sí, bueno, es una de las paredes de nuestra redacción, tiene pintada íntegramente una bandera de Cuba y tiene que ver con el mismo motivo, ¿no? Por el que nos llamamos La Poderosa. Para nosotros es una idea, es un faro, es una utopía, una posibilidad de vivir de un modo distinto, ¿no? De que exista aún al lado del imperio más grande de la historia de la humanidad, una islita que exporta médicos y alfabetizadores, mientras desde la Estatua de la Libertad exportan bombas, muerte. Creemos que esa estigmatización mediática que ha sufrido Cuba tiene mucho que ver con nuestras villas, y creemos que a lo largo del tiempo los medios han hecho demasiado por desconectar los cables de la base, para que los jóvenes cubanos, que solo han conocido al capitalismo por sus privilegiados viajeros y sus cámaras digitales, nunca se crucen con los villeros que jamás podríamos conocer Cuba, porque no podemos pagarnos un pasaje en avión y a veces tampoco en colectivo. Creemos que La Poderosa hoy está siendo una moto, un vehículo que permite reencontrarnos desde luchas que tienen que ver con lo mismo, que es luchar contra este imperio que nos aplasta de una u otra forma, y que en eso nosotros no podemos negar la historia. Nuestro redactor jefe, Rodolfo Walsh, y él decía que cuando negociamos la historia pasa a ser una propiedad privada de los mismos dueños de todas las demás propiedades privadas. Nuestra historia es nuestra historia. El Che, Fidel y los 50 años de la Revolución Cubana se hicieron para que hoy fuera posible que exista la garganta. Sin ellos nosotros no estaríamos aquí. Tal cual, el Boina Rojo. Boina es un nombre que yo te puse arbitrariamente. Sí. Boina no se llama Boina, sino que explicó antes que la Poderosa no da a conocer sus nombres como una idea de anonimato, que simplemente es para no agarrar esos personalismos que han reventado la política de izquierda y de derecha. Uh-huh. Vamos a convenir en eso. Absolutamente. Estamos también con Alejandro, que es uno de los redactores de la revista, que debutó haciéndole una nota a Don Dieguito Maradona. Pero el redactor jefe, decía Boina recién, es Rodolfo Walsh. Claro, porque ustedes hicieron un símbolo de periodismo pensando que los colaboradores, ¿quiénes son? Por ejemplo, acá tengo a Roberto Santoro, el padre Mujica, Miguel Sánchez, Ernesto Guevara, Jorge Julio López, Luciano Arruga y 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos presentes. O sea que hay una cuestión relacionada con la memoria que en la revista busca dar a conocer estos nombres, ¿cierto? Es que sería de una soberbia descomunal que nosotros nos sintiéramos absolutos protagonistas de que hoy exista una revista de cultura villera. El padre Mujica murió para eso. Todos esos colaboradores o la propia idea del periodismo que tenía Rodolfo Walsh estaban orientadas a que verdaderamente el periodismo fuera independiente y se escucharan todas las voces. Entonces, nosotros tenemos muy claro de dónde venimos, sabemos que esto no nació con nosotros y pesa sobre nuestras espaldas el enorme compromiso de que esto tampoco termine con nosotros. Ahora, hablando de la revista, a ver, Alejandro, llévame un poco, que yo sabes que tengo la neurona medio falseada. Entonces, me acuerdo que hubo una etapa que fue con Francella. Sí. ¿Qué tal estuvo eso? ¿Te gustó la nota? Y vos eras lector ahí de la revista. Yo en ese momento era lector y vendedor de la revista, pero sí. O sea, vos tenías que salir a vender La Poderosa con la tapa de Francella. Totalmente. ¿Qué otras tapas te acordás que hubo? Y tenemos Riquelme. Riquelme. Francella, El Burrito, René de Calle 13, La Mona, Carlito Esteve, El Diego. Hicimos un poquito de silencio y el próximo siempre queda un poco en secreto, ¿no es cierto? Claro. Ustedes guardan un poco el suspenso para que la gente sepa. El hecho de entrevistar a estas figuras tan conocidas y demás no es sencillo. ¿O es sencillo porque ustedes se presentan como una organización y una revista villera? ¿Eso facilita las cosas? ¿Cómo ha sido el contacto? Yo, de mi parte, de la nota que me tocó a mí como debut, que fue el Diego, nosotros en una de las preguntas de las tantas que le hicimos en la nota, nosotros le preguntamos por qué nos abrió la puerta de su casa, sabiendo que éramos periodistas villeros. Y él dijo que por eso mismo nos abrió la puerta. De por qué éramos periodistas villeros. Es más, porque éramos villeros y él es villero. Así que sí, habrá sido de eso no puedo opinar mucho yo, de la forma de confirmar el contacto, de tenerlo, ¿no es cierto? Pero a la hora de estar en mano a mano con ese personaje, fue como lo pusimos en la revista y como vine diciendo todo este tiempo, de que yo me sentí uno más. Es más, en un momento me he sentido como parte de su hijo, me sentí. Porque que una personalidad tan grande te dé consejos de que únicamente lo hayas escuchado de tu padre y que te lo repita un personaje tan grosso como él, como que te sentís parte. ¿Qué edad tenés, Alejandro? 19 años. ¿Y vivís aquí en la villa? No, actualmente estoy en un centro de reeducación que se llama el Senareso. Viví acá en la 21 casi toda mi vida. Antes, bueno, nos mudamos a Sarandí y mi padre falleció ahí cuando yo tenía 14 años. Desde entonces la estoy peleándose. ¿Peleándola qué quiere decir? Vos estás, al estar en La Poderosa, es como que trabajaras de algún modo, vos ganás dinero al estar aquí. Sí, lo podemos poner como un laburo. Yo más que nada esto lo tomo como mi segundo colegio. Yo estoy estudiando en la escuela secundaria y esto lo tomo como como una carrera terciaria, te lo puedo decir, ¿no? Yo aprendo día a día del periodismo. Fue algo que me dio un gustito, que la verdad que me gustó. Así que, nada, me dio un gustito, como te dije, ya que me gustó, así, y me dan una beca por mes, que la verdad que te puedo decir como que te alienta a seguir para adelante, pero hago, además de escribir en la revista, hago otra actividad para la misma Poderosa, que hago fútbol popular acá en la Villa 21, en la canchita de Miguel, con los pibes, que eso, por eso la verdad que no me pagan ni nada por el estilo, lo hago porque me gusta. Lo hago más que nada cuando a mí me presentaban como entrenador de los pibes de la canchita de Miguel. Yo me encontré con pibes de que cuando yo vivía en el barrio eran bebés, eran chiquititos. Y hoy en día vienen a jugar a la pelota conmigo y me dice, vos sos el Messi de la revista, ¿entendés? Y como que te da una gratitud más que lo... que la plata misma. Pero acá estamos hablando de un tipo de fútbol en el cual, que no es como el convencional, no ganan siempre los que hacen más goles, ¿no es cierto? No, no necesariamente, ni juegan hombres y mujeres separados, acá juegan todos juntos. ¿Juegan juntos hombres y mujeres? Sí, sin árbitro. Sin árbitro. Hay una rueda, se ponen las reglas y después hay una ronda al final donde discutimos las reglas que se pusieron para ese espacio. Y esa es la fisonomía no solo del fútbol en La Poderosa, sino de todos los espacios de La Poderosa, la educación popular. La educación popular, pero entonces, para entenderlo futboleramente, eso quiere decir que el partido no lo gana a lo mejor el que hizo más goles, sino el que quién. ¿Qué reglas puede hacer que permitan que uno gane el partido? No, sí, lo gana el que hace el que gana por goles. Bueno, pero podría haber una eventualidad que es, por ejemplo, si tenés en tu equipo algún tipo de desventaja, porque tenés tres jugadores menos en ese partido y querían jugar igual respetando los equipos de cada lado o de cada barrio, por ahí se establece que tus goles valen uno y medio. O si tenés un compañero o una compañera que juega al fútbol por primera vez, por ahí para que garantizarse que en la calentura del partido le den la pelota, por ahí su gol vale doble. Acá en Zabaleta pasó durante mucho tiempo que los goles de la chica valían doble, hasta que de tanto darle la pelota, la chica aprendió a jugar igual que los chicos, y hoy por supuesto todos los goles valen uno, porque hay un montón de nenas que le pintan la cara a un montón de nenes, pero ni te cuento. Tendría que escucharlos a ustedes, María Galindo, nuestra amiga feminista de Mujeres Creando, para celebrar los goles de las chicas. Claramente. De Zabaleta. Vamos a volver en un minuto porque todavía nos falta hablar de cuestiones financieras, de cómo se hacen los trabajos en los barrios y de qué significa una organización como La Poderosa metida en un barrio donde se cruzan gran cantidad de los problemas de la sociedad. Repetime esa frase que está pintada allá. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Ya volvemos. www.lavaca.org. ¿Cómo te llamas? Micaela. ¿Cuántos años? 11. ¿Y dónde vivís? Cerca de casa Beleta. Belén. ¿Y cuántos años? 10. ¿Y en qué colegio estudias? En la escuela 10. ¿En qué grado estás? Cuarto. Susana. ¿Y cuántos años tenés? 12. ¿Y en qué grado estás? En quinto. ¿Cuántos hermanos tenés? 6. ¿Y vos cómo te llamas? Estefanía. ¿Y vivís acá en Zabaleta? Sí. ¿Cuántos años tenés? 7. ¿Y vos cómo te llamas? Agustín. Hola, Agustín. ¿Cuántos años tenés? 5. Muy bien, tipo grande, ¿eh? ¿Y vos cómo te llamas? 2. ¿Y cuántos años tenés? Silencio. ¿Y vos cómo te llamas? 5. ¿Cómo te llamas? Atado. ¿Y cuántos años tenés? 11. Muy bien. Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org. En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros. Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Estudia en el único Centro Oficial de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uba.ar o visita www.idiomas@filo.uba.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único Centro Oficial de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato